brazos vengo a ocupar mi lugar. Dile a los otros que se retiren, pues no voy a soportar que por mi ausencia alguien se abuse o que en mi sitio en la cama ocupe. Diles que ha vuelto tu amor, el de verdad. Ya estoy de vuelta, vengo de lejos, vuelvo cansado de andar buscando amores por otros lados, pero no pude encontrar nada siquiera que se parezca a tu manera dulce y sincera para entregarte al amor, si es de verdad. Mira tus ojos, mira qué turbios están, pues se cansaron de ver mentiras, nada los puede asombrar.